Ya, este Blaze, traiciones. 2009, lo nuevo. Ya. Expreso lo que siento por el momento, porque ustedes ya saben, yo conté mis sentimientos. Expreso lo que siento por el momento, gracias a ustedes voy a llegar a un concierto. Expreso lo que siento por el momento, porque ustedes ya saben, yo conté mis sentimientos. Expreso lo que siento por el momento, gracias a ustedes voy a llegar a un concierto. Expreso lo que siento por el momento, porque gracias a ustedes puedo hoy cumplir mi sueño. Yo vivo escuchando Santa Flor y Aporta, y de tanto que lo escucho, ya ni mis padres me soportan. Esta es mi vida y la vivo como yo quiero, porque que yo sepa no tengo un jefe ni un dueño. Yo soy una persona común, como cualquiera, solo que uso ropa grande y un par de cadenas. Yo soy una persona libre, no sé si me explico, y quisiera tener una relación como Santa Flor con Orico. Yo este año de verdad me enamoré, la verdad pensé que iba a funcionar, pero me equivoqué. Mucha gente se burla de la ropa que uso, no sé qué se ríen, solamente llevo puesto un buzo. Vos sos el que se ríe de este rapero, de todo lo que van a caer vos vas a ser el primero. Expreso lo que siento por el momento, porque ustedes ya saben, yo conté mis sentimientos. Expreso lo que siento por el momento, gracias a ustedes voy a llegar a un concierto. Expreso lo que siento por el momento, porque ustedes ya saben, yo conté mis sentimientos. Expreso lo que siento por el momento, gracias a ustedes voy a llegar a un concierto. Vos decís que yo no tengo flow, pero te dejo la boca abierta en pleno show. O si no decís que no sé nada de rap, y yo te diría que no sabés ni criticar. Si querés criticarme, haceme un tema insultándome, criticándome o lo que vos quieras. Quizás para vos no seré un buen rapero. Yo no busco la fama, solo canto porque yo quiero. Primero, vos no sos nadie para criticar. Segundo, a mí nunca me vas a molestar. Tercero, seguro no tenés agalla para improvisar. Y cuarto, tu boca con mi rap te la voy a cerrar. Yo hago rap porque lo llevo en mis venas, es lo que me inspira en todos mis temas. ¿Vos querés que te exprese todo lo que siento? Ahora mismo te contaré lo que detesto. Odio que me traicionen y que en el mundo haya muchas discriminaciones. Yo, hay muchas vocaciones, pero para el bien solo hay muy pocas opciones. Yo no tomo ni tampoco fumo, porque eso me va a perjudicar en el futuro. No uso aro ni tampoco un tatuaje, porque yo no soy modelo, yo soy un cantante. Capaz no seré un experto, pero yo estoy subiendo, no estoy perdiendo el tiempo. Si te pones mal en todas ocasiones, no te pongas mal, solo escucha mis canciones. Expreso lo que siento por el momento, porque ustedes ya saben, yo conté mis sentimientos. Expreso lo que siento por el momento, gracias a ustedes voy a llegar a un concierto. Expreso lo que siento por el momento, porque ustedes ya saben, yo conté mis sentimientos. Expreso lo que siento por el momento, gracias a ustedes voy a llegar a un concierto.